Segundo Seminario Latinoamericano de Comunicadores Indígenas. Reflexionemos, pero desde un punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas. El desarrollo con identidad cuando se enfrenta al problema del petróleo, ¿cómo funciona? Hacer trabajo de comunicación. Evento organizado por IDGIA, Servindi y el Programa Universitario México Nación Multicultural. En Honduras hay 10, en estos momentos, reconocidos, 10 pueblos culturalmente diferenciados. Estamos nosotros los garífunas, que tenemos nuestra propia lengua. Están los negros de habla inglesa, que hablan el inglés. Están los misquitos, que hablan el misquito. Están los tahuacas, que afortunadamente ellos mantienen su lengua todavía. Los pech, que mantienen su lengua. Están los lencas, que desafortunadamente ellos sí han perdido la lengua. Luego siguen los hermanos chortís y finalmente los tolupanes de la montaña de la flor y los nahuas. Por lo tanto, hay un ambiente de propiedad de los pueblos hacia los proyectos. Y esa es la diferencia con los medios de comunicación masivos. Nosotros como pioneros en la materia de radio comunitaria, que hace más o menos 10 años hemos incursionado en el tema, nos hemos metido así y estamos trabajando de manera así artesanal, sin ninguna licencia del Estado. Sin embargo, hemos logrado penetrar y estar vigentes en el corazón de nuestros pueblos, de manera que el proceso de organización de otras radios se ha inspirado precisamente en nuestro proyecto, de manera que en la zona de otros pueblos indígenas ya hay proyectos concretos. En la zona lenca ya tenemos la voz lenca, que ya está transmitiendo, y tenemos en la zona de Marcala, Radio Marcala, que hoy ya no estamos solos, sino que estamos acompañados de poco más o menos de 10 proyectos más y todas radios comunitarias. En el caso de nosotros, fundamentalmente, y son transmisores de baja potencia. Sin embargo, los intereses económicos son los que a veces interfieren. Más que todo, sufrimos sabotajes constantemente. Las amenazas están ahí pendientes, pero nunca una acción concreta del Estado. Aparte de que nuestra radio y hace una aportación cultural muy importante para nuestras comunidades que no lo hacen los otros medios. Entonces, esa es una situación muy importante que nos hace casi imprescindibles y que el Estado se está viendo en la necesidad de crear más bien el marco jurídico para no entorpecer el trabajo de nuestras radios comunitarias. Tratamos de manejar en un 60% nuestra lengua materna, que es el garífuna. Es un pueblo con su propia identidad cultural. Y ese es un trabajo importante de la radio, que sin lugar a dudas el 60% de nuestra transmisión, nuestra programación, es en nuestra lengua y con un énfasis fuerte en la situación cultural y espiritual. La otra cosa, no tenemos comerciales, ¿verdad? Tenemos avisos comunitarios, tenemos avisos de las actividades de la comunidad, pero nada más, ¿verdad? Y eso es lo que nos da la identidad como radios comunitarias. Fundamentalmente, en el caso de Falun Abimetum, es una radio que ha jugado un papel preponderante en el cambio de actitud de la comunidad. Porque un pueblo bien informado es un pueblo capaz de tomar las mejores decisiones en su momento. Gracias a la universidad que ha hecho posible nuestra presencia aquí. Segundo Seminario Latinoamericano de Comunicadores Indígenas, Tlatelolco, México. UNAM, Ideas en Libertad.